La estadística y mi carrera. Tanto en México como en el mundo, los anuncios de publicidad nos bombardean por doquier. Vemos más cosas, sentimos más cosas y escuchamos más cosas, por lo cual no podemos enfocarnos en una sola. Esto quiere decir que las empresas con mayor presupuesto serán quienes vivirán en el pensamiento, por lo tanto, estarán presentes a la hora de decisión de la compra de una persona. En Estados Unidos, cuando una persona llega a la edad de 65 años, ya habrá visto en promedio 2 millones de comerciales. Y con la era de internet, quizás esto sea solo una cifra hipotética, y habrá visto más del doble. Un niño en sus primeros años no sabrá distinguir entre comerciales y programas de televisión. No sabrá que los comerciales querrán venderle marcas, y desde los 3 años, los niños son capaces de distinguir distintas marcas. Es por ello que podemos escuchar en los niños recitar distintas frases de comerciales a esa corta edad. Desde esa corta edad comenzará su lealtad a ciertas marcas. Ahora, el problema es, ¿qué pasará con las empresas o marcas que no tengan dicho presupuesto como poderosas corporaciones internacionales? Entonces, ¿cómo posicionar a una empresa o negocio en la mente de los demás? Con PNL. La PNL es una herramienta para poder llegar al inconsciente de las personas, a ese 95% de la mente. Así entonces podemos obtener cuál es el olor que vende, el sonido o la imagen que prefiere el inconsciente, ayudando así a tener el mismo poder que puede tener una gran corporación para llegar a la mente de las personas. Esta misma nos ayuda a saber cómo piensan o qué quieren las personas en su vida. El cerebro trabaja mejor con metáforas que con mensajes directos. Estas se pueden crear con programación neurolingüística. Era la forma en que enseñaba Jesús y todos se maravillaban de él, debido a que él enseñaba por metáforas, o como se lo maneja la Biblia, parábolas. Debido a los tantos anuncios y publicidad que experimentará una persona a través de su vida, necesitamos una herramienta para poder competir con las grandes corporaciones mundiales. Y es por ello que con la programación neurolingüística obtenemos esas herramientas para llegar al 95% de la mente, al inconsciente. Recordemos pues, entonces, que las personas, en un caso extremo de tanto bombardeo de información, simplemente deja de darle valor a una y le dará valor a la información que predomine mayormente en su vida. Y para ahorrarnos eso, mejor, ¿qué mejor que la programación neurolingüística para poder llegar a ese 95% de la mente de las personas?